modulada, esa mítica y legendaria frecuencia modulada, ese 107.5, que ya sabes, en la zona suroeste de Madrid, es la única zona donde nos podéis escuchar. Buenas noches, compañero, y sin embargo, amigo. Muy buenas noches, querido Rafael, y sobre todo, querida audiencia, que estáis al otro lado, tanto a través de la frecuencia modulada, como dice Rafa, o a través de la red de redes, a través de Internet, porque ahora la comunicación se hace en un flash, como diría aquel, ¿no? Y esta noche pues tenemos un programa especial, sumamente especial, como bien ha apuntado a Rafa, un programa que nos teníamos muchas ganas de hacer, pero que teníamos que buscar la fecha concreta, porque la fecha concreta era precisamente esta noche, ya que vamos a dedicar nuestro programa pues a recuperar, y en algunos casos a lo mejor a redescubrir, un disco que supuso pues un antes y un después en la carrera del artista que lo publicó. Un disco además que mañana, 25 de agosto, cumplirá nada más y nada menos que 45 años. Y que a día de hoy... Ahí es nada. Se dice pronto, ¿verdad? Y que a día de hoy sigue sonando fresco y actual, y en el cual se incluyen pues probablemente algunos de los clásicos más memorables de este artista. Bueno, yo creo que no vamos a mantener la intriga por más tiempo esta noche. Tendremos el placer de escuchar al completo el que fuera el tercer trabajo de Bruce Springsteen, el Bugs, Born to Run, un disco que sirvió de plataforma tanto a nivel nacional en Estados Unidos como a nivel internacional para la carrera de Springsteen. Just on the city bed, scooter searching for his grave. screen door slams, Mary's dress waves. En el año 1974, Bruce Springsteen se encontraba en una encrucijada. Tenía dos discos en el mercado, Greetings from Asbury Park y el conocidísimo The Wild, The Innocent and Day of Trick Softly. Pero ninguno de ellos había superado ventas de más de 50.000 ejemplares, lo que en un país del tamaño de Estados Unidos, pues era un auténtico fracaso. No cabe duda que había que hacer algo. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Además, por si fuera poco, algunos de los músicos que hasta ese momento habían grabado con Springsteen esos dos primeros trabajos decidieron abandonar el barco, lo cual dejaba todavía al boss en una situación mucho más comprometida. A pesar de todo ello, tanto Springsteen como Mike Appel, manager de la banda, reclutaron a dos músicos que sirvieron para dar forma a la High Street Band definitiva, el pianista Roy Vidan y el batería Max Weinberg. Dos músicos que fueron el germen probablemente de lo que, como bien apuntaba Rafa, esa street band definitiva, a la que luego se incorporaría alguien que en este disco, luego hablaremos de él, que en este disco participó pero de manera un poco, digamos, muy pasajera, no muy peregrina, porque todavía no estaba incluido dentro de la banda. Por otro lado, además, hay que tener en cuenta una pequeña curiosidad con respecto a este Born to Run, y es que algunas de las canciones que lo componen fueron interpretadas en directo antes incluso de ser grabadas, algo así como una especie de prueba para ver si funcionaban entre el público. Y así sucedió con temas como, por ejemplo, She's the One o ese Thunder Rock que está sonando de fondo, que curiosamente sus orígenes se llamaba Wings for Wheels, algo así como alas para las ruedas, o Jungle Glam, o incluso la que da título al disco, ese Born to Run. Continúas en Malas Compañías, continúas en Radio Vallecas y, como no, en asaltomatarradiorock.com. We'll be right back. Beyond the palace, semi-barred drones scream down the boulevard. Las primeras grabaciones de este Born to Run se remontan casi a finales del año 74, cuando se empiezan a preparar canciones, se empiezan a buscar retoques, se empiezan a mover, digamos, un poco los hilos. Pero no fue hasta marzo del 75, cuando ya por fin todos los músicos entraron en el estudio, pues para completar y terminar el disco. Temas que se habían grabado anteriormente fueron regrabados de nuevo, una y otra vez, para encontrar ese punto perfecto y exacto. Sesiones maratonianas de casi dos o tres días seguidos, y añadiendo músicos externos y nuevos colaboradores. De esa manera, es como Steve Van Zandt, que era el otro miembro de la Street Band que mencionábamos al principio del programa, que era amigo personal de Springsteen, fue invitado a las sesiones y posteriormente terminó como miembro definitivo de la Street Band. En este caso, en este Born to Run, el trabajo de Steve Van Zandt pues, se limitó pues, a hacer arreglos de instrumentos de viento junto a Springsteen para el tema 10th Avenue Freeze Out. Pero luego ya sabemos que la historia siguió y Steve Van Zandt se convirtió pues, casi en la mano derecha del jefe. Las sesiones de grabación terminaron la noche del 18 de julio de 1975 y el 25 de agosto de ese mismo año, con un masivo apoyo publicitario de la compañía CBS, se publica por fin Born to Run, la primera obra maestra de Bruce Springsteen y, a pesar de todo, un clásico de la historia del rock. El propio Springsteen, años después, diría que en 1975, cuando entraron a grabar al estudio este Born to Run, él quería hacer un disco con textos como los de Bob Dylan, que sonara como las grabaciones de Phil Spector, pero lo que más quería, en definitiva, era cantar ni más ni menos que como Roy Orbison. Un buen planteamiento, ¿no? Sin duda. La verdad es que no le salió mal el disco. En unos pocos meses se vendieron 750.000 copias del álbum, mientras que la canción Born to Run pues no sonaba. Sonaba sin cesar en todas las emisoras de radio. Como decíamos al principio, el disco marcó un antes y un después en la carrera de Springsteen. Sin él, Bruce Springsteen probablemente hubiera desaparecido del mapa. There's this angel in her eyes that tells us desperate lies. Hey, can you lend me a few bucks? Tonight, can you get us a ride? Gotta make it through the tunnel. Got a meeting with a man on the other side. Hey, this guy, he's the real thing. So if you wanna come along, you gotta promise you won't say anything. Cause this guy don't dance. And the word's been passed, this is our last chance. We gotta stay cool tonight, Eddie. Cause man, we got ourselves out on that line. And if we blow this one, they ain't gonna be looking for just me this time. And all we gotta do is hold up our end. Do you stuff this in your pocket? It'll look like you're carrying a friend. And remember, just don't smile. Change the shirt. It's tonight we got style. Cherry says she's gonna walk, cause she found I took the radio and hocked it. But Eddie, man, she don't understand that $2,000's practically sitting here in my pocket. Tonight's gonna be everything that I said. And when I walk through that door, I'm just gonna throw that money on the bed. She'll see this time I wasn't just talking. Then I'm gonna go out walking. Hey, Eddie, can you catch us a ride? La gira que sirvió para la presentación del disco fue multitudinaria, primero por Estados Unidos y después tres fechas en Europa. En noviembre del año 75, 18 y 24 en el Hammersmith Odeon de Londres, el 21 en Estocolmo y el 23 en Ámsterdam. No hubo tiempo para más. Como curiosidad, la compañía discográfica invitó a los periodistas españoles de la época al primer concierto de Londres. Eso sí que es un dato. ¿Quiénes serían esos periodistas españoles de la época? De los 40 principales. Año 75, claro. Sí, probablemente incluso muchos de ellos a lo mejor ni siquiera especializados en música rock. Joaquín Luqui y todos estos. Efectivamente, los de siempre. Un par de apuntes antes de acabar. Por un lado, pues las reediciones que se han hecho de este disco, concretamente en el año 2005, cuando se celebraba el 30º aniversario de la publicación original, pues se reeditó este disco en formato de caja recopilatorio. La caja incluía una versión remasterizada del disco con las 8 canciones que estamos escuchando esta noche, además de 2 DVDs, el primero titulado Wings for Wheels, que incluía un documental sobre la grabación del álbum y tres canciones grabadas en directo el 1 de mayo del 73 en Manson Theater de Los Ángeles. Como curiosidad, este documental obtuvo un Grammy al mejor vídeo musical de formato largo en la 49 edición de los premios Grammy, evidentemente. Y el segundo DVD que incluía esta caja recopilatoria titulaba Bruce Springsteen and the Street Band, Hammersmith Odeon, London 75, que lo que incluye no es ni más ni menos que el largometraje del concierto que se filmaba el 18 de noviembre de 75 en el Hammersmith Odeon de Londres, durante esa gira que mencionaba antes Rafa. De hecho, este fue el primer concierto de la gira europea que presentaba por la promoción del Bordurán. La grabación del concierto fue posteriormente editada en un álbum titulado pues Hammersmith Odeon London 75, es decir, explotado un poco hasta la saciedad. No en vano es el segundo disco más vendido en la trayectoria de Springsteen. Bueno, el primero, pues imaginaos cuál es, ¿no? Esto, el Born de USA. El Born de USA, efectivamente. Este es el más vendido y este es el segundo más vendido, o sea que... La verdad es que muchas veces los que nos gustan estos temas decimos, joder, es que mira, más para vender otra vez lo mismo. Pero hay cosas que, joder, este concierto de la strip, con la Strip Band en el año 75 en el Hammersmith londinense, pues oye, yo creo que es un... Habrá que ver cómo sí, está de calidad, yo, ¿no? Está de calidad bien, yo le tengo el concierto. Hombre, evidentemente, claro, la calidad del año 75. Bueno, estamos hablando sí, de un rollo analógico, pero que... Estamos hablando de Bruce Springsteen con 45 años menos, es decir... Ya, pero lo que quiero decir es que, no ese, que a los que nos gusta la música, a los sí. que nos gusta en este caso Bruce Springsteen, no cabe duda que tener este concierto mítico y legendario es además un... Luego al final sí que se hizo oficial de alguna manera, sí. pero el momento que se reeditó el disco no estaba todavía publicado. Yo creo que es una buena ocasión para recuperar el disco y recuperar ese concierto que probablemente muchísimos no lo habíamos visto. Hay además se vea que Springsteen ya apuntaba maneras. Backstreets, pedazo de tema. Pues eso era un dato, las reediciones, que siempre algunos frikis como nosotros pues nos gusta hablar de ellas porque queremos decir que existen y que habrá frikis como nosotros que quieran saber qué es lo que tienen y lo mismo también se enganchan a tenerlo. Y no nos podíamos ir hoy sin hablando de este disco, sin hablar de su portada. La portada de Born to Run es probablemente una de las imágenes más populares e icónicas de la música rock. De hecho, hace no mucho hemos visto portadas de disco, incluso de grupos españoles, Los Secretos sin ir más lejos, que tienen sí. las portadas igual. Sí, tienen un disco que la portada es igual a, es, vamos, igual, parecida un poco la pose a la de este disco, sí. Sí, además son temas que de alguna manera son versionados de clásicos americanos, con lo cual probablemente tenga mucho sentido. Eric Meola fue el encargado de realizar la fotografía durante una sesión fotográfica de 3 horas en las que tomó pues cerca de 900 retratos posteriormente recopilados en un libro. Aquí sí que es más de lo mismo. Born to Run de Unseen Photos. La fotografía en cuestión, por si alguno no la ha visto, cosa que me parece un poco rara, muestra a Springsteen de perfil sosteniendo una Fender Squire mientras que se apoya en el hombro del saxofonista de la A Street Band, ese mítico saxofonista Clarence Clemons. Según relató Meola, pasaron otras cosas, pero cuando vieron los negativos, esa pareció de alguna manera surgir, ¿no? Supieron al instante que esa era la fotografía. Durante la gira de promoción del Born to Run, por cierto, Springsteen y Clemons solían emular la pose en la portada durante unos segundos después de una canción mientras se iban bajando un poquito las luces. La verdad es que, como decíamos al principio, este disco marcó un antes y un después en la trayectoria y en la carrera musical de Bruce Springsteen. Yo he leído por ahí incluso que dicen, a lo mejor si no hubiera editado este disco Springsteen, estaría conduciendo camiones por en medio de las carreteras de Estados Unidos. Pues no sé si conduciendo camiones, talando árboles o cualquier cosa. Pero afortunadamente, gracias a Dios, publicó este disco y hemos ido disfrutando de Springsteen durante 45 años más y los que nos quedan, porque este no tiene pinta de jubilarse pronto, ¿eh? Un dato más, que aquí se demuestra una por enésima vez, se vuelve a demostrar la importancia de un productor. Yo creo que el productor aquí ayudó lo suficiente como para que este disco tuviera otra forma, porque como bien hemos comentado aquí, Bruce Springsteen en su cabeza tenía una cosa, pero yo creo que el productor le ayudó lo suficiente y lo hizo ver lo suficiente como para hacer que el disco fuera de otra manera. El disco se grabó incluso temas en directo, con lo cual era otra forma de hacer el disco. Sí. Y de alguna manera, como digo, ayudó a que este álbum fuera lo que es, que probablemente que llegara a ser lo que ha sido, un álbum legendario. De hecho ahí hubo dos personas junto a Springsteen, que era el mencionado Mike Appel, que mencionábamos antes, pero también otro individuo, el señor John Landau, que durante mucho tiempo también estuvo metido muy, muy de lleno con Springsteen, y fue una de las piezas clave. Apostaron por él, confiaron en él, a pesar de sus dos primeros trabajos, que no fueron todo lo exitoso que se pensaba. Uh-huh. Apostaron por él, supieron llevarle a lo mejor por el camino, como bien apuntas tú, para que este disco sonara como tenía que sonar. Bueno, y el cambio de la formación, y también, hombre, sí, porque además es que date cuenta, es que hemos hablado de dos míticos que entraron para este disco, Roy Vitan y Max Steinberg. O sea, es que estamos hablando de dos pilares fundamentales. Y el señor Van Zandt, que yo creo que fue mágico para sí, este lo que disco. Pasa es que Van Zandt aquí, su aportación es más bien, sí, digamos, un poco honorífica, ¿no? Por así decirlo. Ya si en el siguiente disco, creo que ya Van Zandt ya forma parte de la Street Band, ya entra como guitarrista. Pero aquí su aportación es un poco más, pues un poco por llamar la atención, porque realmente no toca ningún instrumento, hacía arreglos de sonidos de viento y poco más. Pero bueno, los arreglos también son... Sí, tienen su parte importante. No estoy diciendo que el hombre no hiciera gran cosa, tampoco es eso. Pero su aportación posterior con la Street Band ha ido más por el tono de su guitarra, esa guitarra solista, con la cual pues ha maravillado a propios y extraños. Pues bien, pues hasta aquí llega nuestro viaje a través del tiempo, en el que hemos retrocedido 45 años atrás, porque hemos puesto la versión del año que se editó, del año 75, que es la que tengo yo. Podríamos haber puesto la reedición. Somos unos nostálgicos en el fondo. Sí, no, y no he traído el vinilo pues porque los platos no funcionan en la emisora. Así no hubiera traído el vinilo. Porque además, esa portada que mencionabas antes, lo cojonudo de la portada es cuando abres el vinilo y la ves completa. Porque en el CD, claro, tú ves la portada en el CSE una parte, tienes que sacar el papel, abrirlo, no queda igual. No lo mismo. La magia de los vinilos siempre ha sido así. Pero bueno, en cualquier caso, hasta aquí hemos llegado y hemos recuperado y recordado pues una de esas grandes joyas de la historia del rock. Si algunos no lo conocíais, pues hoy habéis tenido una gran oportunidad de hacerlo. Y si ya conocíais este disco, como la inmensa mayoría, me supongo que será así, pues habrá disfrutado, supongo, como nosotros, volviendo a escucharlo. En cualquier caso, nosotros veremos el próximo lunes. Un placer haber contado con vuestra compañía. Y nos vemos la semana que viene, ¿verdad, Rafa? Pues ¿dónde? Sí. ¿Dónde nos vamos a ver? El lunes, aquí puntuales, a la cita, a partir de las 11 de la noche, como hemos dicho, de la frecuencia modulada 107.5, a través de la red de redes, radiovallecas.org, y, como no, a través de asaltomataradiorock.com. Hasta la semana que viene. La semana que viene. Bye, bye. Bye. Summer rain. The rat pulls in the town, rolls up his pants. together they take a stab at romance and disappear down Flamingo Lane. Will a maximum lawman run down Flamingo chasing her in a barefoot girl? And the kids around here look just like shadows, always quiet, holding hands. From the churches to the jails, tonight all is silence in the world. As we take our stand down in John. Midnight gangs assemble and pick their rendezvous for underneath the city, two hearts beat. Soul engines running through a night so tender. In a bedroom locked, in whispers of soft refusal, and then surrender. In the tunnels uptown, the rats on dream guns him down. The shots echo down them hallways in the night. No one watches, and the ambulance pulls away. Where's the girl shuts out the bedroom light? Outside the streets on fire, and a real death waltz between what's flesh and what's fantasy. Make an honest stand, but they wind up wounded, not even dead. Tonight in jungle land.